Una propuesta documental en este caso, sí, documentar qué pasaba precisamente con la cumbia villera desde el 2001 en adelante. Así ahí hacían referencia, habrás escuchado, al tema del helicóptero. Alta Cumbia, una película de negros, así se presenta próximamente, decía el tráiler, ya está en los cines. Incluso tenés la posibilidad, durante esta semana tuviste la posibilidad de verla en el Cine Gomón, allí en la ciudad de Buenos Aires, con un costo también interesante de entrada, sigue siendo uno de los cines económicos. Pero nosotros intentamos que parezca un poco la antena. En una radio que está absolutamente marcada por la música rock, nos pareció, pero muy interesante poder involucrarnos de alguna manera con esta propuesta. Y yo tengo en línea a Fanta, quien saludo aquí, Pablo Martínez de Aijuna, te saluda. Fanta, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Fanta es uno de los protagonistas, en este caso, del documental. En primera instancia, Fanta, contanos cómo apareciste en el documental, cómo pasás a ser protagonista del documental. Mira, te voy a contar, porque es un documental ficcionado. Uh-huh. No es un documental tipo de Discovery. Nosotros empezamos con Jure, que es el director, él y yo, hacer entrevistas a todos los, digamos, ídolos populares de la cumbia del 2000-2001, que fue cuando salió la cumbia villera. E hicimos un tráiler, lo subimos a internet y explotó el tráiler. Lo vio mucha gente y ahí nos contactaron de una productora, de las productoras que hacen las películas así comerciales, uh-huh, conocidas, con actores famosos, y dijeron, mira, nosotros queremos esta película, pero un documental no se lleva al cine, no va nadie, va a un solo cine, digamos. Claro. Entonces, estaría bueno que escriban una ficción alrededor de las entrevistas, respetándolas, y de esa manera yo quedé como actor de la película, porque uh-huh, yo hacía las entrevistas, pero yo claro, no soy actor. ¿No? Sí, claro. No tengo nada que ver con la actuación. Uh-huh. Entonces escribí una historia, que es mi historia del 2001, que yo en el 2001 laburaba de productor y con la crisis me fui a vivir a la Villa 20 y como era fanático de la cumbia, tuve un puesto de CD durante mucho tiempo y en la actualidad me vienen a buscar mis antiguos productores para hacer un programa de televisión sobre los sonidos de la crisis del mundo. Y uh-huh, tocaba acá hacer la Argentina en la cumbia villera. Fanta, ¿vendías CDs en la calle? En una feria. ¿En una feria? Sí. Uh-huh. Y de eso trata la película, de que yo arreglo para hacer ese trabajo, pero digamos la productora mainstream quiere siempre hacer quedar mal a los negros, sí, a la cumbia, a todo eso, entonces es todo el tiempo la pelea esa y de esa manera se va contando la historia de la cumbia villera. Uh-huh. Muy interesante como propuesta y además parece mentira, pero digamos, después de tanto tiempo y un género musical que de alta inserción popular en nuestro país, tampoco hay demasiado material para reflejar precisamente esa parte de la cultura musical de nuestro país, ¿no? Claro, no hay material porque nadie quiso que haya material. Es por eso que no hay. Pero la cumbia villera es como, ustedes son una radio de rock, escuché recién. Uh-huh. Pedro y Pablo, la cumbia villera es lo mismo, es música de protesta de una crisis. Totalmente. De una cosa social. La cumbia villera fue eso en su momento, ¿entendés? Los saqueos, no había para comer, la locura, ya sabés lo que era el 2001. Sí, sí. La cumbia villera era el reflejo de lo que pasaba en los barrios, ¿entendés? De toda esa situación, de cómo se vivía. Bueno, también te atraviesa acá, por lo que vos contás también, esa situación personal. Me parece que también ponerte en ese lugar de protagonista como entrevistador, me parece que de alguna manera vos crees que acompañó parte de lo que te fueron contando. Sí, tal cual. O sea, yo la viví toda esa y yo en el 2001, que me fui a vivir en una villa, empecé a... Era la época que explotaba eso y yo iba a las bailantas en Constitución, me iba viernes y sábado todo el tiempo y era la época que tocaba Damas Gratis, Pibe Chorro, recién salían esas bandas. Uh-huh. Y ver todo eso era como estar en una revolución cultural, ¿entendés? Lo que pasa es que no estaba a la luz, digamos, de los medios toda esa situación. Uh-huh. Pero eso es lo que pasaba, eso es lo que fue. Fue una cosa, una revolución la música esta. De hecho, es el último estilo inventado en el mundo, uh-huh, de la música, la cumbia uh-huh villera. Fanta, ¿y las entrevistas en qué periodo se hicieron? Y se hicieron hace 4 años y medio, durante 2 años se hicieron las entrevistas. Sí, porque ahí hay como, y me imagino yo que ahí también los protagonistas musicales tienen como una mirada también de la época, digamos. Sí, o sea, para mí la cumbia villera termina, la cumbia villera se censuró, el Confer lo censuró en un momento, para mí terminó ahí. Después todo lo que vino después de cumbia villera fueron productos de productores y cosas más comerciales, pero la auténtica fue la de esa época. ¿No? Que ahí la pones entre 2001 y qué época, más o menos. 2004. 2004, en ese periodo. Sí, el periodo más crítico, más de crisis social, digamos. Sí. Igual después se fue deformando la cumbia villera, porque también fue un negocio, salieron 1000 productores a armar bandas y nada, y parecía como que escuchabas un grupo y era una truchada, y bueno, tal vez había muchos grupos que eran una truchada, era casting, en realidad. Sí, como en todos los géneros, también hay que decirlo. Claro, no, pero en la cumbia pasa mucho eso. Sí. En la cumbia, el 90% es casting y el 10% es lo mejor que tenemos en la Argentina. El mejor folclore es la cumbia. Cumbia santafesina con guitarra, con acordeón, cumbia norteña, cumbia testimonial. Tenemos creadores de estilos en la Argentina. Es muy... mucho talento hay acá. Fanta, ¿qué están recogiendo con Alta Cumbia? ¿De qué? ¿Qué impacto está teniendo el documental? Y mira, yo lo único que sé es los mensajes que me manda la gente que no es de, digamos, del ámbito de la cumbia, le gusta mucho porque no conoce nada, entonces se desayunan de todo y les gusta, al cumbiero también le gusta porque ve a sus ídolos ahí en situaciones y en cosas que no se contaron nunca, aunque sí conocen las canciones y conocen la historia más o menos. Porque en la cumbia o vas a un baile o ves en la tele a los grupos tocando, no hay como un lugar de expresión sobre cómo componen, cómo es la artística, cómo es, ¿entendés? No hay un lugar para mirar eso. Y eso está bueno. Bueno, eso está clarísimo, ese remarcado que haces. Vos te referís, digamos, a eso de reflejar la producción musical propiamente dicha. Claro. Y después yo tengo un programa en Canal Encuentro que se llama Cumbia la Buena. Es un programa de cumbia también, que es una serie, no es de cumbia villera. Hay grupo de cumbia villera, pero mostramos justamente eso, como la música, como al músico, ¿entendés? En su ámbito, en su creación artística, en su estudio, en su labor, ¿entendés? En su oficio musical, no solamente tocando el tema y nada más. ¿Y Alta Cumbia dónde se va? ¿Cuál es el circuito que van a utilizar para mostrarla? Sí, ya estuve en 30 cines y ahora esta semana queda una semana más nomás, solamente en El Gomón. ¿En El Gomón? Y en otro más, pero y cuesta 30 pesos, como un pancho cuesta. Sí, sí, está bueno aparte el Gomón para ir a ver cosas. ¿Lo van a renovar entonces una semana más ahí? Sí, ahora queda una semana más y después va a festivales y esas cosas, pero... calculo que después la subiré a la internet, no sé. Bien, te agradezco el contacto. Teníamos ahí muchas ganas de que nos puedan contar cómo habían construido este audiovisual, este material, y sobre todo, bueno, poder reflejar claramente ese objetivo principal, que era la instancia darle valor, de valorizar lo que fue este género que vos marcás ahí entre el 2001 y 2004, y sobre todo ese ámbito de producción. ¿Qué día se está saliendo en Encuentro Cumbia de la Buena? Está saliendo los miércoles a las 11 de la noche. Miércoles, temporada. 11 de la noche. ¿Qué temporada dijiste? La primera, y ahora estamos ya grabando la segunda. Yo he visto algunos capítulos de esa. Sí, he visto algunos. Miércoles 23 horas entonces dijiste, ¿no? Sí. Bien, acá lo dejamos agendado. Bueno, gracias por el contacto. Gracias, Pablo. Un abrazo.